Entonces, vamos a hablar del partido y los comentarios dejarlos ahí, ¿no? Yo creo de que hoy es de esos partidos difíciles donde se nos complicó mucho y creo de que, bueno, esto demuestra que hay que seguir en un trabajo. Ricardo, yo he sido las cosas así, yo he sido un admirador suyo y una persona que cree en el trabajo suyo. Estuve en Guadalajara y en Guadalajara me hablaron de sus virtudes y de su escuela futbolística y demás. Pero hay una cosa que no entiendo y yo quiero que usted sea respetuoso por el pueblo de Costa Rica que lo quiere y lo aprecia. Porque estamos como esa canción que estás que te vas y no te has ido. ¿Cómo es la situación? ¿Vamos a tener a Ricardo Lavolpe en este proceso y lo vamos a enfrentar o Ricardo Lavolpe se va a ir el día de mañana? ¿Eso es lo que Costa Rica requiere de usted? Es que hay cosas que no, me parece que, ¿para qué hicimos la conferencia de prensa el día lunes? Es decir, volvemos a las preguntas del día lunes y hoy estamos a día miércoles. En la conferencia de prensa se aclaró y yo lo vengo diciendo de que había que hacer una evaluación. Yo tengo que hacer una evaluación y dije claramente de lo que fue Copa de Oro y después Copa América. El lunes, cuando me preguntaron algunos de ustedes que están ahí de testigos, yo les dije, no me reuní todavía con el presidente, ni con la comisión de selecciones, ni con Rolando, porque y aclaré que estaban en Colombia. Entonces, seguimos en la misma tejetura de que yo me voy a reunir con ellos, yo voy a poner mi punto de vista, lo que he visto, lo que yo creo, que a dónde es el camino a seguir, ¿no? Pero lo primero que tengo que yo, tengo que ser respetuoso de hablar primero con el que me trajo, que es el presidente, con la comisión de selecciones, y después se enterarán ustedes. Pero el lunes ya fue aclarado eso, ¿eh? Yo los entiendo a ustedes. Lo que yo creo es que, te vuelvo a repetir, yo tengo que ser respetuoso del que me contrató, respetuoso de, como él dice, de quién, por quién fui contratado. Entonces yo no puedo hablar antes que ellos se reúnan conmigo y hablen ellos. Es decir, voy a tener que seguir y estar callado mientras que ellos no digan o no hablen. ¿Cuesta tanto plasmar la idea que usted tiene? Sí, eso es lo que más me preocupa. Creo de que, pero eso es, yo creo que todos los técnicos tenemos que, en el momento de decir, bueno, hay que cambiar. Es decir, hoy los muchachos me demostraron una solidez en el primer tiempo, te digo más, 7 veces, a 15 veces diría yo, lo tendría que ver el video, donde Porfirio López llegó a la media cancha con pelota dominada, con pelota, con buena salida, clara, y de ahí para adelante, en el último tercio, en la mitad de la cancha, no supimos qué hacer. Entonces, ahí es cuando vos ya decís, bueno, hasta aquí pudiste llegar con una idea y podés hacer la otra idea de que hacen muchos equipos, ¿no? Es decir, no salir jugando, estar bien parado atrás y tirar la pelota para arriba y ganar los rebotes, como muchos dicen. Eso es lo que más me tiene preocupado, lo que más me tiene mal, porque Ecuador para nada me tapó la salida. Si no, Porfirio no hubiera agarrado fácil 10, 12 pelotas hasta la mitad de la cancha, solo. De ahí para adelante nos está costando muchísimo. Y los goles, muchachos, es una pelota hacia arriba, nos ganan poniendo el cuerpo. En el primer gol, más que nada, nos pone el cuerpo. En la segunda queremos salir por el medio. Es decir, los goles para mí son circunstanciales, ni fue figura mi arquero, ni nos pelotearon. Es decir, hay cosas que hace muy bien el equipo y hay cosas que no hacen. Nos ha dificultado demasiado el la llegada a gol. Ricardo, usted se lo muy directo, siempre cuando se le ha cuestionado si se va o se queda, ha sido claro, dice, no, me quedo. ¿Esta vez hay una diferencia en su discurso? decisión, ya hay una decisión, no te preocupes de eso. ¿Cuál es? No voy a hacer una decisión, la decisión ya estaba tomada después de haber visto yo lo que a dónde llegué en Copa de Oro y a dónde llegué a Copa América. La decisión ya está, yo tengo que reunirme con ellos y tiene que haber unos cambios muy fuertes como para, porque no es una cuestión futbolística nada más, ustedes están equivocados, el fútbol es de vivo, de inteligentes. Hay que estar más, yo entiendo de que quizás no sea una pasión el fútbol acá, como muchos dicen, porque a la vista está hoy la entrada. No es una pasión, uff. Y hoy no era un partido fácil, ¿ustedes creen que es fácil? Ecuador venía hace, no el último mundial, el otro mundial, venía calificando, venía llegando a un mundial. No son partidos, para mí difíciles, ¿no? Es otro ámbito de la CONCACAF. Pero la decisión que ustedes dicen, lo vuelvo a repetir, el lunes me preguntaron, el lunes en charlas le dije, señores, me voy a reunir con el presidente, con la comisión de selección y con el señor Rolando. Pero mi decisión, yo ya sé lo que voy a decir. Es decir, no tengo ninguna duda, no lo voy a decir antes que no me reúna con ellos y ellos me digan, ya, habla. No voy a faltar el respeto a la gente que a mí me contrató. Ellos van a ser los primeros que sepan y la decisión que se tome cuando nos sentemos en una mesa, si será en conferencia de prensa, si será informado como fueron informados ustedes cuando me contrataron, fue una información primero de la federación. Y bueno, lo mismo va a ser ahora. No voy a cambiar para nada. No sé si le escuché mal, corrige, pero lo voy a decir que dependerá mucho de algunas situaciones radicales que se den. De muchos cambios también, de muchos cambios. ¿Cuáles serían esos cambios? No, muy difícil. Te vuelvo a repetir, señores, cuando a alguien lo contratan, hay lineamientos, al margen de un contrato, hay unos lineamientos a seguir, hay muchas cosas. Cuando uno ya va viendo, conociendo el país, conociendo cómo se mueve, cómo son las concentraciones, cómo lo que cuesta traer a los jugadores de afuera. Por ejemplo, pongo un ejemplo, Nava, se está jugando un puesto. Perfecto, yo no entiendo a Nava, se está jugando un puesto contra un uruguayo, no, ni sé el nombre del uruguayo. Me pide a mí de no venir, porque se está peleando un puesto. Yo ya conozco a Nava, yo lo entiendo a Nava, yo ya lo conozco a Nava. Quizás sea hoy el titular sin que venga, pero no va por ahí. Para conjuntar un equipo se necesita no solamente conjuntar, sino convivir. Que el grupo empiece a estar unido. ¿Por qué Brian viene? ¿Por qué al otro no? El otro le cuesta. Entonces hay tantas cosas que lo pondríamos a hablar. No me voy hasta las 2 o 3 de la mañana. Pero todo eso ya está hablado, entre comillas, bastante con la comisión. No se ha tomado decisiones, te vuelvo a repetir, porque hubo viajes, se fueron, ayer ya terminó, bueno, la competencia quizás para Colombia, ahora me llamarán y me dirán, bueno, ¿qué es el paso a seguir? Pero ya está eso bien claro, que la reunión, y de la reunión ustedes serán informados, si sigue una continuidad, si sigue el proceso, o hasta aquí llegamos, ya lo veremos. Don Ricardo, buenas noches. Bueno, si usted lo sigue acá en la federación, en la selección, evidentemente trabajo no le va a faltar. De hecho, hay medios internacionales que ya lo vinculan con la entidad. No sé si conoce algo al respecto, don Ricardo. Mira, si estoy acá, no entiendo de dónde me hayas visto reunirme con algún dirigente. Van a empezar a tirar nombres, pero nada que ver, y en su momento lo veremos. Claro que uno es un profesional, eso ya lo sabe, como ustedes me contrataron, también me pudo haber contratado X, no, y vine acá. Ahora, también hay que ver los resultados, que no son los idóneos. El proceso debe ser en un crecimiento y no en un altibajo. Parecemos que de repente, por ejemplo, Colombia, Bolivia, hicimos así, la Copa de Oro diría que un poco ahí, quizás con Honduras yo dije que se mereció ganar, y no con México, con Argentina volvimos a bajar, volvemos a subir. Entonces, no es lo que pretende un técnico. Un técnico empieza desde abajo y va hacia arriba. Por ejemplo, yo le decía hoy a los muchachos, que a uno le empieza a dar dudas de algunos, por ejemplo, lo que me dijo un señor, de una forma de jugar, si ellos están convencidos a jugar de esa manera. Porque Tenemos que tener en cuenta que yo, aunque no vaya a la cancha, yo hablé con ellos, yo vi el clásico. Entonces yo te preguntaría a vos, ¿qué equipo de acá sale jugando? Te preguntaría a vos, yo juego, para mí hoy el pilar es Acosta, y Acosta no jugó más. Entonces yo tengo que poner muchas cosas en la balanza, que la gente no se haya enterado porque ustedes no quieren. Porque ustedes me pueden preguntar, ¿cómo? Para mí, para la Volpe, Acosta es el pilar. ¡Pum! Ya tengo uno. Y después no juegan. Entonces vos me decís, ¿cómo crees que haga? Sin ritmo, sin jugar. Este muchacho, hay muchas cosas por hablar, te vuelvo a repetir, yo las tengo clarísimas. Quizás esté equivocado yo y tendré que llamar a los dos titulares que juegan y no a Costa, perfecto. Bueno, pero entonces estamos en algo que no cuadra. Es decir, si yo llamo a algunos jugadores, los jugadores que yo llamo son malos porque no juegan en sus equipos, no tienen una continuidad, no están agrandados, no andan con confianza con la pelota. Muchacho, en dos días yo qué hago. Yo tengo dos días, vinieron el lunes, ustedes me vieron a entrenar, entrené el doble turno, el martes ya estaba medio cansado, no pude hacer el doble turno porque si ustedes ven en la cómo estaba el trabajo, era mañana y tarde el lunes, mañana tarde el martes, porque no podemos regalar nada. Y bueno, entonces son muchas cosas que uno ve que, cuidado que no está fácil, no está difícil para un técnico. Porque puedo estar equivocado yo, no tengo ninguna duda, pero hay varios. Pongo el ejemplo de Acosta, pero hay varios. Josué viene, ustedes lo vieron, y viene el lesionado. Chao con Josué. Y bueno, muchachos, y si te pongo así, te pongo 20. Entonces estaba, te vuelvo a repetir, el legionario, porque entiende de que allá tiene que ganarse un lugar. Se tiene que ganar el lugar, entonces algunas veces le cuesta venir y no va por ahí. Me parece que a la gente no es solamente los resultados se van a dar cuando todo esté encaminado sobre una planeación, sobre un programa de trabajo. Si no hay un programa de trabajo, para mí lo veo difícil. La última consulta de Petel. Gracias. La coordinación de esos entre jugadores de clubes y la selección nacional, ¿tiene que ser responsabilidad de la Comisión de Selecciones y del director de Selección Nacional de Colombia, Rose? ¿Por qué no se dio ese acercamiento? ¿Por qué no se trabajó en eso? ¿Por qué no hubo ese...? Pero para mí dice... Yo te entiendo a vos algunas cosas, pero ustedes me parece que a mí me tienen que aclarar otras. Yo vine con una responsabilidad y cuando la responsabilidad llega hasta un tope, es decir, yo no... Y ustedes lo vieron, los que viajaron, a mí no me gusta que digan X equipo juega contra la Volpe, como que no jugamos contra Costa Rica, juegan contra la Volpe y contra la Volpe. No, a mí eso no me gusta y se lo dije ya se los dije. El caso cuando fuimos a Copa de Oro, lo mismo, había que ganarle a la Volpe, fuimos a la UNCAF, había que ganarle a la Volpe, pero ¿yo estoy dirigiendo una selección o es mi equipo? Entonces yo me tengo que basar en lo que vos decís, lo que ustedes, yo creo que como periodista tienen que estar más encima entonces que los dirigentes hablen. Vos lo que vos me decís, ¿por qué la Comisión de Selecciones no hace o Rolando no toma? A mí, bueno, explícame la voz, porque yo te preguntaría, ¿antes sabía? Antes de mi llegada, no había. Entonces vos mismo lo estás diciendo, no hay cambios. Pues yo los pedí, los cambios drásticos. Basta de esto, basta de esto. Muchachos, pero si ustedes son los primeros que también tienen que informar y no te subas como algunos que después hablan. No, para que en el último mundial no fuiste. En una consecuencia de que vos no fuiste al último mundial, algo estaba mal. Ahí vino mi error, quizás, el salvador. Contratemos a la Volpe y él ya. No, están equivocados. Mira, esto es un equipo de fútbol, yo puedo poner todo lo... Pero como vos decís bien y ustedes lo tienen que informar y decir, señores, ¿para qué existe la Comisión de Selecciones? Si nunca estamos reunidos, ni nunca se acercan ni a los jugadores, ni cómo vienen los jugadores de afuera, y por qué no vienen los jugadores. Y bueno, muchachos, pero si ustedes no empiezan a poner las pautas, no es solamente... La Volpe asume la responsabilidad que hoy jugó mal el equipo. Claro que la asumo. Pero por supuesto, pero yo veo otras cosas que algunas veces, por ejemplo, de algunos jugadores no entender de que aquí hay que hacer convivios y todo eso, yo le tengo que explicar también a la gente que esto es viene uno, otro no viene, algunos vienen siempre lesionados, siempre tienen algo, no sabemos si van a jugar, tenemos que discutir hablando por teléfono con la gente del exterior, y ustedes lo tienen que informar a la gente, no estamos peleando con allá, no, mándenlo. Ureña no sabía nada, los rusos se hacían los tontos, pero ¿saben cuál es el problema? Yo te voy a explicar cuál es el problema, sin que les duela. ¿Por qué no le hacen eso al brasilero, al argentino, al italiano? ¿Por qué no se lo hacen? Si me entendés que no es solamente una persona, sino la propia federación exigir lo que es una fecha FIFA. Y acá no. Pero pues yo te pregunto, ¿será ahora que porque llegué yo o es de antes estos? Y es de antes, y vos la sabés bien que es de antes. Entonces, estamos por un camino que si ustedes quieren ir a un mundial, cuidado que tenés que afinar muchas cosas, no es solamente el equipo dentro de la cancha, no es responsabilidad de los jugadores de venir nada más, hay muchas cosas que tienen que mejorar, porque ya quedaste afuera una vez, y de haber quedado afuera una vez, que esos que quizás no entienden, haber quedado afuera hoy, en todos los sorteos, Honduras, ¿qué es? Cabeza, entonces va Estados Unidos, México, Honduras, y vos Costa Rica te toca, contra México, como te tocó ahora, o si no era Estados Unidos, si no era Honduras, muchacho. Yo creo que esto no va a ser de una persona si siga yo o no siga. Acá es una cuestión de comisiones y de esas peleas que hay entre los clubes, si sigue o no sigue. Las preguntas que hacían ustedes, que ahora no sé por qué, desde que estoy acá, que llegué, no se habla nada, que quizás el presidente de la federación no seguía. Esas son las preguntas que ustedes me mandaban a mí. ¿Y qué va a hacer usted si viene otro? Entonces estamos muy, muy dispersos en muchas cosas. No hay para mí una cuestión, un lineamiento muy derecho. Me parece que estamos así. Eso es mi punto de vista.